es otro día. Con la misma rutina, la misma gente que me discrimina, la misma gente que se cree superior a mí, porque no tengo a alguien que me quiera, un lugar a donde ir, señora sociedad. Yo soy un humano también, y lo mínimo que merezco es que me trate bien. Si mi presencia le molesta, perdón, lo lamento. Recuerda que no soy de piedra y tengo sentimientos. Nadie ha nacido para ser vagabundo, pero las malas decisiones desvían nuestro rumbo. A veces no hay esperanza, solo queda el miedo de saber cuál será el final en esta balanza. La verdad siento que estoy muerto, y a veces hablo en voz alta conmigo mismo para estar despierto y no olvidar ese sonido de mi voz que por mi situación me quiere hacer olvidar de Dios. Daría todo por un nuevo mañana, tener la fortuna de despertarme en una cama, ver mi cara escondida por esta barba, escuchar los buenos días de quien te ama con el alma. Señora sociedad, usted no se imagina, aunque nunca se lo diga, lo mucho que me lastima. Yo también fui niño, también tuve amigos, una familia y un hogar que me brindó cariño. Siento que estoy aquí durmiendo y quiero pecadores. Claro que yo me arrepiento, claro soy consciente que yo mismo conducí mi vida hacia un abismo, y ahora lo que queda es afrontarlo de alguna manera. Y le agradezco por las veces que me ha dado una moneda, le agradezco. Pero hay algo aún más escaso, más que una moneda necesito un abrazo. Pero tranquila, que desde mi esquina yo sigo viendo como cada día usted sigue perdiendo el tiempo, enfocado más en las cosas que son superficiales, reemplazando la felicidad con cosas materiales. No sabe cuánto daría porque me digan te quiero. No hablo a través de un teléfono, hablo de algo más sincero. ¿Hace cuánto tiempo usted no ve caer la lluvia? ¿Hace cuánto tiempo a tus hijos no le cuentas historias? ¿Hace cuánto no visitas a sus familiares? ¿Hace cuánto dejaste de valorar las cosas que en verdad valen? Yo no la juzgo, señora sociedad. No quiero que por esta situación vaya a pasar. Todo tiene su fin, todos moriremos, nada llevaremos. Solo hay que enfocarse en hacer tesoro en el cielo. Tal vez yo no tenga el criterio para cambiar su mundo. Tal vez soy la sociedad y usted el vagabundo. Siento que estoy aquí durmiendo y quiero despertar. Vienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Blanco y negro.